Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan. Quiero que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 10, del verso 1 al 6. Vamos a estar compartiendo un momentito, por supuesto, la palabra del Señor. Libro de Juan, capítulo 10, verso 1 al 6. Hay una lectura bíblica preciosa, maravillosa, que quiero que compartamos todos juntos en este día. Dice, como título lleva parábola del redil. De cierto digo, el que no entra en la puerta en el redil de las ovejas, por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Parábola del redil. La verdad es que Jesús usa esta palabra para describirse a sí mismo en este pasaje. ¿Por qué? Porque Él es el pastor que entra por la puerta, que abre el portero, y es la puerta por la cual las ovejas entran también a salvación. Jesús dice que los ladrones entran en el rebaño de otra manera. Los ladrones y bandidos son todos los que antes de mí vinieron. No vienen sino a hurtar y matar y destruir. La verdad que la palabra de Dios, hermanos amados, es tan clara. Las ovejas del pastor, de nuestro pastor, que es nuestro Dios. En este capítulo 10 del Evangelio según San Juan, acá podemos encontrar el último discurso de siete que se presentaron. Encontramos la alegoría del buen pastor. Es una palabra exclusiva de este Evangelio, ya que no aparece en los otros Evangelios sinópticos. Y esta alegoría es muy rica en enseñanza espiritual, que incluso hoy en día nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas, que se relaciona con los oficios más antiguos y más conocidos por los judíos, el del pastor. Especialmente porque la misma geografía de Judea demandaba la existencia de pastores. La parte principal de Judea estaba ubicada en la parte central, la cual se extendía a unos 50 metros de Betel a Hebrón, con una anchura variable entre 20 y 25 kilómetros. El terreno es, en su mayoría, era pedregoso, áspero. Judea era un país mucho más pastoril que agricultor, lo que hacía al pastor la figura más representativa, de alguna manera, de ese lugar y la forma de vida que tenían las personas. Si uno revisa la Biblia, se va a dar cuenta de que Abdel tenía un rebaño de ganado menor. Y de igual manera, los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, también ellos fueron pastores. Abraham, ellos fueron nómades. Es decir, moraban en tiendas y llevaban a sus rebaños y ganado de lugar a otro lugar para hallar pastos verdes. Iban de paso en algunos otros lugares porque ellos buscaban lugares para hallar pastos. Otros propietarios de ganadería y rebaños, ellos residían en otras ciudades. Los siervos de ellos iban buscando también el pasto de sus animales, también en este lugar. David, por ejemplo, antes de ser rey de Israel, él fue pastor de ovejas. Y en los tiempos de Jesús, el oficio era muy común, a tal punto que fue uno de los pastores que cuidaba sus rebaños, que se les anuncia que el Mesías había nacido. Pareciera que los eventos de este capítulo se pudieran haber realizado allá por el mes, según lo que habla la Biblia, mes de diciembre, ya que en estos meses se desarrollaba la fiesta de la dedicación, es decir, la celebración de Jerusalén, la fiesta que era la fiesta del invierno. Se pretende que en esta fiesta o en esta fecha se celebraba esto, y ahí estaban la mayoría de los ganados, la mayoría de los pastores. Y la comparación que hace el buen pastor, el redil, con sus ovejas, con la relación que existe entre Cristo y su iglesia, es la verdad maravillosa. En este glorioso discurso, Jesús hace una doble aseveración. Él dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Al leer esta parábola, uno puede comprender que Jesús en realidad es el buen pastor, que su iglesia se compara con el rebaño de las ovejas. Quizás en toda la historia de la humanidad nadie ha comparado a un grupo de personas u organización con las ovejas. Solamente se da en el ámbito cristiano. Lo cierto es que nadie quiere compararse con estos animales. Uno ve cómo los equipos de fútbol, por ejemplo, ya sea cualquier equipo de voleibol, básquetbol, cualquier otro, escogen a ciertos animales de la naturaleza como su emblema. Algunos escogen al águila, por ejemplo, a un oso, a un lobo, a un tigre, a una pantera. Aún a algunos animales que son para nosotros desconocidos. Pero a nadie se le va a ocurrir escoger a una oveja. ¿Por qué será esto en realidad, bueno, basta estudiar un poquitito los animales para comprenderlo? Porque las ovejas son por naturaleza uno de los animales más indefensos en el reino animal. Ellas, las ovejas, carecen de algún sentido de defensa o habilidad extraordinaria para huir de sus enemigos. No tienen una apariencia intimidante. No tienen colmillos, no tienen garras para defenderse. Se asustan por cualquier ruido que sea aún insignificante y corren asustadas por todas partes. No rugen y lo único que producen es lana. Son fáciles de atrapar. Lo único que hace que es agradable es agarrarla por el costado, sin ninguna violencia. Cuando la toman por el lado, la tiran al suelo, donde se les puede trasquilar la lana. Y cuando se ponen viejas, se matan y su carne se come. Sin embargo, su sentido del olfato y gusto no es tan mal. Pero su fragilidad y poca habilidad para escapar del peligro lo hace una presa fácil. Quizás no existe un animal más desprotegido en toda la naturaleza que la oveja. Es obvio que no tienen características ofensivas como los depredadores, por ejemplo. Un águila tiene su poderosa visión, tiene las garras, que son fuertes, las alas, para remontarse en los cielos, en las montañas, en un rincón. Pero su oído es tan bien desarrollado que cuando percibe un ruido amenazador, él se va con todo su poder contra aquello. ¿Y qué decir de los depredadores, como un tigre, como un lobo? Los ciervos tienen sus grandes cuernos. Las gacelas tienen su poderoso olfato, sus patas veloces que le ayudan a huir a gran velocidad. Pero las ovejas, ¿qué pasa con las ovejas? Las ovejas necesitan de sus pastores para que las cuiden, para que no sean presa fácil. Qué curioso es que el Señor compare a la iglesia con las ovejas. Pero hay un motivo. Como las ovejas, nosotros también los cristianos que somos la iglesia del Señor, debemos comprender lo frágil y débil que somos en este mundo. Ya que cuando gocemos de buena salud, buena condición física y gran energía, no olvidemos que solo basta un pequeño virus para que nos podamos enfermar y tal vez podamos morir. Cualquier tragedia puede sorprender nuestra vida. Nos podemos ver en una total incapacidad. Lo cierto es que este mundo es hostil y nuestro enemigo, Satanás el diablo, y todos los que están con él rondan tratando de devorarnos. Pero la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es interesante notar que Pedro comparó a Satanás el diablo con un león. Al considerar la naturaleza del león, podemos llegar a comprender un poco más acerca de la naturaleza y estrategia de este maligno ser. Los leones no atacan al fuerte, sino que atacan al débil, al herido, al ingenuo, al inocente. Pedro nos dice que un ser invisible está a la casa de los cristianos con la intención de devorarnos. Ese es Satanás el diablo y sus demonios, que constantemente se están buscando los débiles en la fe para atacarnos. Buscan aquellas áreas débiles para debilitarnos y hacernos sus presas fáciles. Definitivamente, hermanos, si no fuera por la cobertura de Dios, si no fuera por la mano poderosa de Dios, estaríamos a merced de esto, de este maligno a cada rato. Por eso que debemos mantenernos dentro del redil, dentro de la voluntad de Dios, y confiar plenamente en nuestro Señor. Los rebaños en aquel tiempo solían guardarse en la noche en rediles, y cada pastor llevaba su rebaño y entraban allí. Solo un portero se quedaba a custodiar la puerta durante toda la noche y no le abría la puerta a nadie que no fuera el pastor. Por las noches, según la historia, algunos ladrones se saltaban los rediles con el propósito de robar sin ser descubiertos. Y por eso dice el Señor que el ladrón nunca entra por la puerta del redil, sino que es un salteador. Satanás jamás entra por la puerta correcta, sino que encubiertamente intenta influir en nuestras vidas, entrar en nuestras vidas. Cuando dejamos puertas abiertas, cuando en realidad no nos preocupamos de orar, cuando no nos preocupamos de mantener una vida íntima con el Señor, Pero Jesús, Él no trabaja encubiertamente. Él se presenta en la vida de los seres humanos como el ser divino, como el Salvador. Él no es como algunos dicen, Satanás es imprudente y el Señor es prudente porque está esperando que usted abra la puerta. Debemos identificar quién es el pastor y quién no lo es. Acá hay un detalle importante en cuanto a eso, a cómo identificar las ovejas a su pastor. Él abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y su pastor conoce, las conoce por su nombre y estas le siguen. Se cuenta en Palestina, las ovejas que habían llegado a reconocer el timbre de la voz de su pastor. En Palestina, las ovejas reconocían el canto de su pastor, los silbidos de su pastor. Y ante ese timbre, ante ese silbido, las ovejas respondían. Cuando un pastor llega al redil o el portero le abre, inmediatamente el pastor grita, ¡adelante! Y todas sus ovejas se levantan de una en medio de muchas más y le siguen porque reconocen el timbre de la voz de su pastor. Solo las suyas, solo las propias, son las que le obedecen. Las otras van a permanecer ahí, echaditas e indiferentes, ya que reconocen que no es la voz de su pastor. Esta es una hermosa comparación que nos hace el Señor con nuestra capacidad de reconocer la voz de nuestro Dios. Solamente aquellos que hemos nacido de nuevo, solamente aquellos que hemos nacido para el Señor, vamos a reconocer la voz de nuestro Dios, ya sea hablando nuestro corazón, o a través de circunstancias, o a través de la palabra del Señor, que es fiel, que es verdadera. El Señor nos habla y nosotros entendemos perfectamente eso, y sabemos que tenemos que ponernos de pie, ponernos atención y obedecer a lo que el Señor nos dice. Dios, Jesús es nuestro pastor. En el mundo podemos escuchar muchas voces, hermanos. En el mundo hay muchas religiones que enseñan tantas cosas. Hay tantos líderes religiosos, filósofos, que influyen en la conducta y en la vida de las personas de este mundo. Pero nosotros como cristianos debemos ser capaces de reconocer la voz de nuestro Señor. Y esto puede ser comparado con la palabra de Dios. La Biblia no solo es la fuente de sabiduría y de edificación para el creyente, sino también la guía que nosotros tenemos para saber si algo proviene de Dios o no. Así lo dice Juan y nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los espíritus, los milagros, y en general toda doctrina o enseñanza debe ser conforme a la sana doctrina, a las escrituras, hermanos. Ya que si no están en armonía con ella, no provienen de Dios entonces. Así como las ovejas solo obedecen a la voz de su pastor y deben huir ante los extraños, huir ante las falsas doctrinas, ante los falsos líderes que tratan de introducirnos en herejías. Así nosotros debemos reconocer y saber, reconocer la voz de nuestro Señor a través de las Escrituras. Saber si todo lo que acontece en nuestra vida es obra del Señor. Y si está de acuerdo con lo que nos enseña la palabra y la sana doctrina, porque de lo contrario debemos huir de él. Así lo dice la Biblia: más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los que no son sus ovejas no reconocerán su voz. Jesús nos dice que esta alegoría fue narrada por Jesús. Algunas personas de las que estaban allí no entendieron, dice. Ellos no entendieron. Jesús le dice, pero ellos no entendieron qué era lo que yo les trataba de decir. Es muy posible que estos hombres no entendieran. A lo mejor fueron los líderes religiosos que no querían entender, no querían escuchar. Y no entendieron por qué no eran ovejas del Señor. Y aquí se cumple esto porque estos hombres perversos no reconocían la autoridad de Jesús. Por lo tanto, no creían en sus palabras, no creían en sus milagros. Pero aquellos que sí eran ovejas de sus rebaños, ellos reconocieron la autoridad de Cristo y decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y obedecían a la voz del Señor y no andaban solamente por los panes y los peces, sino seguían a Jesús por las enseñanzas, porque sabían y reconocían que Jesús era el Dios, era el Mesías. Llegará el día en que el Señor regresará y apartará, dice la Biblia, a todas las ovejas de los cabritos, con el fin de que hereden el reino de los cielos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces dirá a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus seguidores. Hermanos amados, la Biblia es clara cuando nos enseña quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Si usted es oveja del rebaño del Señor, de esta iglesia inmensa, universal, no estamos hablando de un rebaño material, no estamos hablando de una iglesia, de un letrero específicamente, estamos hablando del redil de la iglesia en general, mundial de Cristo, en donde usted debe obedecer a su pastor que es Jesucristo. Usted conoce la voz a través de la palabra de Dios. Y si usted la conoce, entonces usted la va a seguir, va a obedecer. Va a amar esta palabra. No solamente la va a escuchar, sino que va a amar esta palabra y la va a obedecer. De lo contrario, andan muchos cabritos por ahí que intentan, que creen, pero que no reconocen a Jesús como el Señor. Y ellos dicen ser ovejas, pero en realidad son lobos, que están vestidos de oveja y que se tratan de introducir dentro de nuestras congregaciones, dice la Biblia, para sacar a las ovejas. Esos son los cabritos que un día el Señor le dirá, apartado de mí, no te conozco. Debemos reflexionar en esta palabra, hermanos, en esta parábola del redil. El que entra por la puerta en el redil de las ovejas, aquel es el pastor. El que entra por la puerta, no dice el que golpea, el que entra a buscar a sus ovejas porque le pertenecen. Y Jesús no tiene por qué pedir permiso ni golpear, estar golpeando si usted le puede abrir. Él va a abrir la puerta sabiendo que dentro están sus ovejas, las suyas, y esas le van a seguir. Las demás que no son sus ovejas van a quedar ahí echaditas, dice la Biblia. No van a seguir a Jesús. Pero usted que es oveja, siga a Jesucristo. Obedezca su palabra, mantenga una intimidad con el Señor, una relación cada día, cada mañana, cada noche, orando al Señor, metiéndose cada día en su palabra, para que conozca quién es el pastor y quién es el salteador, aquel que viene a robar las ovejas, aquel que viene por otro lado, no por la puerta principal, está entrando por tal vez por la ventana, por el segundo piso, por distintos lados, para tratar de atraparnos. Pero aquel que que nos trae salud, bendición, gozo, paz. Él entra por la puerta y el que está cuidando la puerta sabe que Él es el pastor de las ovejas que están adentro. Por lo tanto, lo deja entrar. Él entra por la puerta y saca sus ovejas, las que le pertenecen. Él no está llamando ni golpeando a sus ovejas. Está llamando a todos aquellos que están afuera para que escuchen el mensaje de salvación. Sí, Él está haciendo llamados para todos aquellos que no conocen al Señor. Sí, Él está ahí golpeando, sí, en aquellos corazones duros. Pero sus ovejas, Él las conoce. Y sus ovejas le siguen. ¿Es una oveja usted? ¿Se considera una oveja? Entonces siga al Señor. Entonces ame al Señor. Entonces compórtese como realmente debemos comportarnos como cristianos. Nuestra vida personal, nuestro testimonio frente a los demás. No es que un día sea así, un día sea cabrito y otro día sea oveja. Si usted es oveja, se va a comportar como oveja siempre. Llevando el testimonio de Jesucristo en su vida. ¿Sabe lo que es eso? Es que usted está llevando la palabra de Dios en su vida. Es que en su corazón, en su vida, tiene el Espíritu Santo, tiene a Cristo en el corazón. Usted es templo del Espíritu de Dios. Y eso es algo glorioso, maravilloso, y es una tremenda responsabilidad. ¿O es un cabrito que de vez en cuando usted obedece la palabra, que de vez en cuando usted sirve al Señor, de vez en cuando usted dice, soy cristiano, pero salgo del templo y yo me convierto en cualquier otra persona fuera de la iglesia? ¿Un inconverso más? Tengamos cuidado, hermanos, porque un día llegará ese glorioso momento en que el Señor va a hacer la diferencia entre los cabritos y las ovejas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a meditar en su palabra cada día. Dios le bendiga, amados. Amado Señor, gracias. Muchas gracias te doy en esta mañana, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque nos has llamado a este evangelio. Gracias porque nos has llamado, Señor, a tu redil. Somos tus ovejas, ovejas de tu prado. Señor, ayúdanos a... Si hay alguna oveja que se ha escapado por ahí, que se ha salido, que está perdida, que está herida por ahí, Señor, te ruego, búscala, Señor, como dice tu palabra, que dejan la 99 y vas en busca de aquella que está perdida, de aquella que está herida. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a permanecer unidos en el redil, esperando tu venida. Cuando tú vengas, Señor, por nuestras vidas, podamos estar, Señor, listos y preparados, así como aquellas mujeres que estaban con sus lámparas encendidas y aceite en sus lámparas. Señor, ten misericordia de nuestras vidas y ayúdanos como ovejas de tu prado, como ovejas de tu redil, que podamos entender, Señor, podamos amarte, podamos glorificar tu glorioso nombre. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Fortalece, Señor, nuestra vida. Ayúdanos cada día, Señor, para amarte, para glorificar tu nombre. Señor, te rogamos en esta mañana, Señor, que bendigas a aquellos que están débiles en la fe. Aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, se han alejado, no de la casa, no de un templo, se han alejado de ti, Señor. Ayúdalos a volver a casa. Ayúdalos, Señor, como aquel hombre, como aquel hijo pródigo que volvió a casa. Señor, ayúdales para que vuelvan a casa, para que vuelvan. Podemos salirnos tal vez de un lugar físico, pero de ti, Señor, jamás. Jamás podremos salirnos, Señor, jamás podemos apartarnos de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, Señor, que las circunstancias de la vida, que los problemas, que las enfermedades, Señor, no sean un motivo para apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas de tu prado, a ser aquellas ovejas mansas, humildes, que podamos amarte, Señor, podamos exaltar tu nombre en toda nuestra vida. Glorificarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Gracias, Padre, muchas gracias. Bendice a los hermanos que están enfermos. Guárdales y cuídales. Tu mano gloriosa, Señor, sea sobre ellos, extendiendo tu misericordia, extendiendo tu mano de amor y de poder. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te ruego, Señor, por nuestro país, por nuestra comuna, por todos aquellos que escuchan, Señor, que tu mano poderosa les alcance, que cambie nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, Señor, y que nos guardes para ti, para ser verdaderamente ovejas de tu prado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Sleep.